porteño de muy buena ley y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, así que te va a salir bien. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Ha sido un placer tenerlo durante todo este año como columnista, y ya varios años, Juan Carlos Junio, un gran amigo. Juan Carlos, te doy un muy buen día, un enorme abrazo, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, comparto el abrazo para vos, para Marcos y para toda la gente de la producción del programa. Bueno, estuvimos juntos en este año de... un señor muy importante pudo decir que fue un año de mierda, nosotros tenemos que decir que fue un año de M. está bien. Pero sí. Así que bueno, igualmente en algunos aspectos terminamos muy bien, ¿no? Como fue ley, como la ley, así que y otras leyes, ¿no? Así que creo que desde ese punto de vista nos podemos afirmar para mirar con mucho más optimismo el 2021, bueno, además de del operativo de vacunas. Pero volviendo a lo nuestro, hay una cuestión que, bueno, ya ha tomado estado público, que es el tema de todos los aumentos que resolvió Rodríguez Larreta para porteños y porteños para el año próximo. Y de alguna manera los anunció en medio del debate y de la votación del aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Medio que a río revuelto, ganancia de pescadores, y cuando la sociedad tenía la cabeza puesta en aquello, se mandó una catarata de aumentos que me interesa repasar entre todos para que se vea la intención política, la visión política de Rodríguez Larreta. Mirá, en general promedian un 40%, aunque hay algunos, como veremos, de mucho más. Y bueno, la inflación del presupuesto nacional es del 29, pero aunque no se cumpla, un promedio del 40 es un promedio por encima de la inflación, y estamos hablando en una situación todavía de grave crisis económica y social por la pandemia, ¿no? Por supuesto que el argumento es un argumento remanido, basado en el eufemismo de que esto va a posibilitar el funcionamiento de los servicios, que es una frase que de algún modo impuso, usted se acuerdan, el señor Juanjo Shell Aranguren. Bueno, sí. Ese señor que inventó aumentos del 2.000-3.000%, un caso extraordinario, también hablaba que todo era para el aumento, para mejorar la calidad de los servicios. Taxis, Roberto, 44% de aumento, anunció Rodríguez Larreta, en dos veces. Los subtes, un 43% también en dos veces. La ficha va a terminar valiendo 30 pesos cuando ahora vale 21. Pero si nosotros tomamos los aumentos desde el 2018-2019, vamos a tener un 219% de aumento, que no tiene nada que ver con lo que fue la inflación durante ese periodo. Y como ya que estamos en el subte, tenemos que decir que hubo fumata blanca. No se eligió PAFA, se eligió quién va a continuar con el servicio del subte porteño, que, como suele decir el jefe de gobierno, antes de la pandemia lo usaban 1.300.000 personas de nuestra ciudad. O sea, que es un elemento determinante del transporte porteño. Bien, luego de diversas convocatorias a otros oferentes, tanto locales como extranjeros, finalmente la historia terminó como siempre, todas y todos imaginamos. ¿Quién ganó? El caballo del comisario, como solía ocurrir en las carreras cuadreras en la tradición criolla de nuestros pueblos. Continúa el negocio Metrovías de Benito Royo por otros 12 años más 3 de prórroga, o sea 15, pero no podemos dejar de recordar que lleva 20 años Benito Royo en la explotación de este negocio. Así que se propone completar los 35 años, a pesar de todas las quejas de la calidad del servicio que viene teniendo hace muchísimos años el subte porteño. Claro, allí también, enseguida lo que conozcan en el pliego, que va a haber nuevas inversiones. Siempre lo mismo. Lo que pasa es que si algunas hubieran, quienes la pagan son los usuarios con estos aumentos. Hubo otro tarifazo en el simpático rubro del pago de las infracciones de tránsito. Van a aumentar lo que denominan la unidad fija un 82%, aunque algunas informaciones dan que el porcentaje es más grande aún. Pero en principio pasarían de 21 pesos la unidad, de 21.40 a 39 pesos, prácticamente el doble. Eso sí, te dan la posibilidad de que lo pagues todo con tarjeta de crédito, solo que la tarjeta de crédito también tiene un aumento del 1.2%, así que todos los nuevos mecanismos que van a pasar a usarse con medios electrónicos, bueno, vas a tener que pagar también un impuesto por el uso del medio electrónico. El BTV, otra cosa bastante maldita, para los autos pasa de 1.838 pesos a 2.660 pesos. También un aumento muy importante, mayor al 40%, y las motos de 691 pesos a 1.000. También otro aumento mayor al 40%. Quizá la frutilla del postre, que es una frutilla bastante amarga, es el aumento del estacionamiento medido, que va a duplicar su valor. La hora pasa de 15 pesos a 30 pesos. Pero acá el gran caballo de Troya no es solamente el aumento nominal que pasa al doble, sino que con la ley fijada por la legislatura porteña, vamos a pasar de los famosos 4.000 lugares estacionables a 80.000. Por lo tanto, en casi todos los barrios vamos a tener que pagar, y eso sí, en vez de 15 mangos, 30 mangos, con un 100% de aumento. Claro que Rodríguez Larreta sigue la tradición de su mentor Mauricio Macri, que ahora le da un poco vergüenza decir que es descendiente político de Mauricio Macri, que sí hacía todo tipo de estropicios y decía que todo tenía que ver con la herencia recibida. Rodríguez Larreta sigue la misma huella, culpa a Alberto de todo porque Alberto, el presidente de la Nación, recuperó la plata para la Nación que Mauricio Macri le había dado, violando todos los pactos, a su ciudad preferida y a su jefe de gobierno preferido de su propio partido político. Entonces la culpa de todos estos aumentos la tiene el presidente de la Nación. No creo que nadie le crea cuando tenga que sufrir todo este impacto. Sin embargo, me permito decir que en términos simbólicos y políticos, si algo con algo termina el año del gobierno de Rodríguez Larreta, es con el fallo del oprobio de la Corte Suprema Larretista, que determina que los niños de la ciudad de Buenos Aires que no puedan acceder a la escuela pública, entonces se queden afuera de la escuela pública, consagrando un principio privatista de la educación y un principio elitista. Si pensamos esto, es Pre-Sarmiento, es Pre-Roca, es increíble que estos neoliberales de esta hora sean mucho más reaccionarios que aquellos que tenían un proyecto oligárquico, pero que tenían un proyecto de país que incluía a la educación pública como parte del proyecto de país. Bueno, así terminamos con Rodríguez Larreta, tarifazos y fallos ilegales de la Suprema Corte de Justicia Larretista. Impecable e impiadoso, señor Juan Carlos Cuño. Muchísimas gracias por esta columna y gracias por la entrega de todo este año. Te mando un fuerte abrazo para vos, para toda tu familia. Muchísimas gracias, les reitero a ustedes y vamos por un mejor 2021. Claro que sí, me anoto ahí, vamos por un mejor 2021. Bueno, feliz año nuevo para vos, para los tuyos, y nos reencontramos prontito, dale. Muchísimas gracias, un abrazo a todas, a todos. Chau, chau. Chau, chau. Juan Carlos Junio, un porteño de ley, columnista aquí en Caballero de Diario.